en una de esas fiestas. En los freak-offs. Sí. No, porque. Si hubiera sido invitado. No, ese no lo harían porque lado. Estaban peleados, sí, claro. Ya. No se caían bien. Sí, sí, claro. Oye, mira que Ye intentó, ya que estamos en ese lugar de condoricosas, intentó entrar al juicio. Ahí eso me di cuenta. Viajó después de su rehab. De Diddy quería apoyar al magnate y cuando entró le dijeron: ¿usted para dónde cree que va? No te digo. Que esta es la definición. Kanye es la definición perfecta de un pato. Sí, sí, exacto. De un random. Sí. Que no como tan pato. O sea. Llegó vestido de blanco. Es como todo. Al Tribunal Federal de Manhattan antes del mediodía, mientras el juicio estaba en un receso. Pasó 40 minutos en el edificio después de salirse un control de seguridad similar al de un aeropuerto. Se le preguntó si estaba en el tribunal para apoyar y asintió. Dijo, Luego se apresuró a tomar un ascensor y no respondió cuando se le preguntó si podría testificar. Se quedó ahí calladito. La seguridad del tribunal no lo llevó al piso 26, donde se lleva a cabo el juicio en una de las salas más grandes del edificio. Sino que lo mandó al parque a él. No hay derecho, qué cosa tan impresionante. Aquí está Tupac Shakur. Esto se llama I Get Around. Still clown with the underground when we come around. Love Me Not, Raven Lenei en las mañanas de la X. Llegó la nueva Kia Sportage con más espacio y disponible versión híbrida Kia Movement Dark Inspires, que presenta la siguiente sección en la X. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema del día con el editorial by Camila Upegui. Estamos hablando de que hay cosas que definitivamente, o hay gente que definitivamente está destinada a estar con otro. Con otro, ¿cierto? Sí, señora. Esa es la idea, ese es el tema de sí. Hoy. Sí. Pues yo siento que, sí, que hay cosas que no están destinadas, está que bien, no deberían ir juntas y que no deberían mezclarse. Estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que no y que deberían ser incluso ilegales. Por ejemplo, cosas que no deberían mezclarse, alcohol y celular, no. No. Cosas que no deben mezclarse hoy. No. ¿Por qué? Porque nunca es una buena idea a las 3 de la mañana escribirle a tu ex. No, mira, nada. Son cosas que no van a salir bien. Tú, no, ese mensaje de, mira, yo sé que todavía sientes cosas. No. Y que al otro día te levantas y quieres borrar, no. O mandarle un video preguntándole si durmió bien a tu jefe a las 3 de la mañana. No lo hagas. Ay, no, por favor. Son cosas que no deberían estar juntas. El alcohol y el celular. Otra cosa, y por favor, se los pido, sean muy responsables. No se debe mezclar una camiseta de fútbol y el clima caliente. No. Una camiseta de fútbol con clima caliente. Sí, por favor. ¿Olores? Y entonces. Eso es. Que es, tiene tela, ¿no? Dios, la mío. Tela. La tela. Pero entonces, cuando uno va al Metropolitano en Barranquilla. ¿Tú estuviste ahí? A apoyar a la selección. ¿Cómo lo sentiste? Eso es un sauna. Es un sauna de todos los olores posibles. Lo que pasa es que uno sabe a lo que va. ¿Has estado en un partido en el Metropolitano con apoyando a la selección? En el Metropolitano no, pero he estado en un bar cerrado. Ah, bueno, ok, te y entiendo. Y la gente está con esa camiseta que lleva material. Todo el día desde las 7 de la mañana. Se llama material. Con ese material que se pega a la piel y no deja que salga nada. Camila, pero ahí está, no. Ese hedor, no lo hagan. Se concentra. Ha empezado el partido porque el partido es a las 6 y tienen la camiseta de las 7 de la mañana, señores. Y si hay gol, levantan los brazos, adivina qué pasa al que está al lado. Y lo abrazan a uno. Lo abrazan a uno. Son cosas que no. No. Pero Camila. Déjala que está inspirada, Alejo. Déjala que lo saque. No, yo sé que la inspiración hace parte de este editorial. Que lo saque. Pero. No, Alejandro, no hay nada que puedas decir que pueda mejorar esa situación. Ahora estás pidiendo un imposible. Claro, pero porque no somos conscientes de eso, ¿no? Tal vez es consciente, pero no quieren. No quieren, sí, y no le pues toca. Es que es fanatismo, es la pasión del fútbol. Del fútbol. Pero yo les tengo una recomendación. ¿Qué tal si te cambias la camiseta de fútbol cuando va a empezar el partido y no la llevas cosechando desde las 7 de la mañana? ¿Ven? ¿Cómo es que se llama? ¿Maridaje? Por Dios santo y bendito. Ustedes continúa, dos, por favor. Cosas que no deberían mezclarse. tacos y ropa blanca. Sabemos. Sí, cuando uno va a comer tacos o perro caliente, intente que no sea la primera cita, primero que todo. Y segundo, que usted intente no llevar ropa blanca porque va a salir salpicado. Tengo una pregunta. Cuando tú vas a salir con alguien. Sí. Y buscan un lugar donde comer o qué comer. Sí, todo está muy bien calculado, Alejandro. ¿Sí? Claro. ¿Sí? ¿Tú calculas eso? Yo sé que la primera cita no voy a comer perro caliente porque termino con la salsa hasta en la nariz. Ay, y se le pega a uno, se le queda a uno esos pedacitos de comida en la boca. Y si uno tiene brackets, peor. Por Dios. Tacos tampoco funciona. Primero, porque no le queda oliendo las manos. Las manos. 4 días a taco. Claro, claro. Ay, yo sí voy a donde me digan si hay comida. Vamos a ver, vamos. No. Pero si la persona, por ejemplo, te dice vamos a comer perro caliente, ¿ya eso es un red flag para ti? No, yo cambio esa cita. Ay, no, dejémoslo para después. ¿Qué tal? No sé. Ah, bueno, lo sabes. Otra cosita, claro. Muy bien, uno ahí lo cambia. Lo piloteas. Sí, bueno, continuemos con el editorial. Cosas que no van juntas. Ese pelito, ese petalito, ese man con el que uno está arrancando. Y las tías, no. Uno no puede presentarle no, en hasta el mismo que ambiente. Exacto, hasta que usted ya tenga eso resuelto, y usted ya tenga anillo, algo que usted diga, este man no va a huir. No presente en casa. Pero al inicio, ¿usted cómo lo va a tirar a las tías? No, sí está bien. Ay, no, pero... ¿Y por qué a las tías? Porque las tías son chismosas. Y las tías empiezan, ay, no, pero yo no le veo a él como muchas ganas de trabajar, ¿no? Él es como buen mozo, pero lo veo quedado. Ay, siempre encuentran algo. Siempre. ¿No? Sí, él es como quedadito. No. Y uno. Gracias, tía. Sí, no. No. Listo, eso no. No va. Frijoles y una reunión presencial. Chicos, no. No, porque nosotros hemos sido víctimas en las reuniones presenciales. La gente está acostumbrada ya a la reunión a través de Zoom, donde pueden llegar y simplemente poner mute y no pasa nada. La reunión presencial, no. En la reunión presencial nos toca a todos los demás. Vivir, sacar cosas y que olerlos. A veces uno no controla. No, eso sí no podría yo. No, no se puede controlar. Y uno al lado viendo a ver quién tiene cara de culpable, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién yo de sí estos? Paro la reunión y digo, no, no, señora, hágame el favor. Avancen, continúen con el editorial. Diana. Tú me has visto. Sí, yo sé, pero estamos al aire. Vamos, sigamos. Amigos del colegio y amigos actuales. No. Eso no se puede mezclar. No, y uno ha cometido ese error, porque uno cumple años y uno dice, ay no, ¿cómo no invitar a mis amigos del colegio y a los de la oficina y a los amigos de la vida? Different bags. No, eso no, no se mezcla, mezcla. Y hay muchas generaciones, hay gente que lo conoce a uno mucho, hay gente que no tanto y que uno no quiere que lo conozcan tanto. Exacto, además. Me parece. Gente que le dice a uno bebé y otros que le dicen a uno doña. Sí, no, son dos mundos que no hay que mezclar. Muy eso bien, no parece. Se puede mezclar, no se puede mezclar el corte nuevo y la foto de la cédula. No, eso va a salir mal. Uno tiende a pensar que si uno se corta el pelo para la foto no va a salir bien, ¿no? Ah, y no funciona de esa manera. Uno dice, no, ya, voy a estar lindo para la foto de la cédula que va a ser mi documento de toda la vida. Sale. Y me va a ser recordado así, no, y uno termina después de haberse cortado el pelo como un soldado raso. Por siempre. Sí, es cierto. Entiendo. Es cierto, sí. Claro es. Que sí. Esas cosas no se hacen. Eso es real. El cloro y el vinagre. Ella sí. Ella quedó así cocida con esa gente que se muere. La gente se muere. Y la gente no sabe que lavar los baños con cloro y vinagre, la gente ¡puf! Se desvive. Claro. Se desviven. Cosas que no deberían mezclarse, Diana. Es cierto. El arroz y la pasta. Mira, no me ataques. El estamos arroz empezando y la semana pasta. Bien, es el calentado de la abuela. Dos carbohidratos, no, ni el ajiaco y el arroz. Ahí dice, no mezclar. ¿Cuál es tu problema? Pero yo estoy viendo lo que dice ahí, dice, no mezclarse, cosas que no deberían mezclarse jamás. Yo creo que llegamos todo iba hasta muy acá. Bien. Todo iba muy bien hasta que. ¿Qué necesidad? La batalla de los carbohidratos. Son lindos, se complementan. El chocolate y el tamal. ¿Qué? Estas son Mañanas en la X 103.9. Ay, María. Out of Touch, Daryl Hall y John Oates en Mañanas de la X. No dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1.200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Claro, aprovecha ya. Afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Bueno, vamos a hablar del nuevo villano de Toy Story. ¿Esto es Toy Story 5? Es la 5. ¿Cuándo sale? ¿2026? Sí. Va a estar ahí y resulta que la nueva villana es una tableta llamada Lilipad. Claro, la tablet. La tablet. Es un dispositivo con el que los demás juguetes tendrán que lidiar y que no tarda en convertirse en el favorito de la niña. Hay que recordar que ahora es Bonnie, que cumple 8 años, que tiene ahora 8 años, y pues ese va a ser como el hilo conductor de esta quinta entrega. Es la primera vez que se encuentra con algo de tecnología, con un instrumento de tecnología, entonces va a estar divertido esto que pasa. Claro, porque tiene que ver mucho con lo que está pasando en la vida real, ya, de cómo se va yendo todos los juguetes y lo que realmente jugábamos antes para la tecnología. Se estrena el 19 de junio de 2026, esta quinta entrega. Yo creo que le va bien, es una franquicia que ha tenido buenos números. No, pues imagínate con una tableta de enemiga, todo el mundo va a estar ahí. Claro. Y todos los juguetes van a estar haciéndole ahí la Lilipad, se llama. Es increíble cómo la tablet se ha convertido en serio en un mecanismo de sedación de los niños, ¿no? Para los niños, es impresionante. Y uno los ve en restaurantes, en toda parte, empiezan a llorar, toma tu tableta, hay una cosa que se llama Coco Melón para niños. De todo. Yo los he visto que ¡puff! Además les ponen zone out. Les ponen también como un cobertor, ya también como súper llamativo de colores, que lo pueden tirar y no pasa nada. Ya, como un, sí. Lo pueden morder, es el case. ¿Ustedes han visto a un niño después de que se le daña una tablet? No. ¿Nunca? Afortunadamente no. Yo he tenido la oportunidad de el ver. El acabose. Es en serio una... Un ataque de ira. No. Desesperación. No, es una tristeza. Como si se hubiera muerto o algo. Claro. Sí, es una cosa... Su compañera. Es una adicción. Es una adicción, pero ver... O sea, es un comportamiento adictivo, pero ver ese comportamiento en una persona tan... Chiquita. Pequeña. Pero es que es también asustador. Uno se pone a ver y los papás ya no tienen tiempo para que los hijos estén ahí gritando, y es como que, no, ¿cómo evito los gritos en el avión, en un restaurante, en algún lado? ¿Cómo hago? La tablet, ¿no? Y los niños ya no se aburren. Antes uno se aburría y hacía unas cosas increíbles. Cuando uno se aburría, uno hacía las casas con los muebles en la sala, sí, y uno ponía las pasitos, cobijas y hacía un montón cuevas. De vainas, cuevas. Uno se aburría y salían cosas impresionantes. Ahora los niños no tienen tiempo ni siquiera para aburrirse. Exactamente, y ese es el gran problema, que nosotros estamos alimentando, sí, esta... erradicación del aburrimiento. Y el aburrimiento es creatividad. Te obliga a. Uy, qué fuerte. Bueno, vamos a ver qué enfoque le dan. Ya sabemos que sí va a ser la enemiga como la antagonista. Vamos a ver, es como lo cierran, porque por lo general. Es curioso cómo Pixar tiene tan alineadito todo ideológicamente hablando, ¿no? Sí. Ansiedad. Sí. En, ¿cómo se llama la película otra? Inside Out. Y ahorita la tablet. Ambas. Echas la una para la otra. Totalmente. ¿No? La ansiedad hecha para la tablet y la tablet hecha para generar ansiedad. Igual ellos nunca dejan un enemigo fijo que al final siga siendo enemigo, sino que buscan una conciliación con todos. Okay, vamos a ver cómo lo van a hacer con esta. ¿Cómo lo logran? Con la tablet. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Pinta muy bien. Sí, chévere. 19 de junio, un añito ya. Oye, sí, en 3 días, un año. Sí. Ya casi, Alejandro. Ya casi. Nope. Muy bien, ella. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. Promiscuous de Nelly Furtado con Timbaland, que está siendo denunciado por plagio. Obviamente. Pero este siempre. Sí, siempre. Pero esta vez, Alejo, es por la inteligencia artificial que él está creando. Nosotros lo anunciamos la semana pasada, que tiene una nueva artista que es inteligencia artificial que se llama Tata. Esta vez es por un ritmo de K-Fresh Music y las letras de otro creador de TikTok para alimentar su inteligencia artificial. Ahí lo que toca mirar hacia dónde va esta demanda es porque él sí habla de K-Fresh. Sí, no, es que él siempre... habla de... No, él siempre coge las piezas que necesita, las incluye, y ya cuando lo demandan organiza. Claro. Es la regla. Con razón. Siempre, siempre. Timbaland siempre ha pedido perdón. Ah, no. No permiso. El dicho dice eso. A caso, veces es caso, más fácil. Caso ejemplar. Caso más notorio. Este. Sí. Oh. Esto que oyen ustedes de fondo es un bhangra de Bangladesh. Sí. Se fue para Bangladesh. Cogió, buscó disquitos, encontró esto, se devolvió, le puso ese beat gordo atrás, lo demandaron, pagó y se quedó con la autoridad. Ah, bueno, sabe cómo funciona su negocio. Pero siempre. Ah, bueno, entonces tiene ahí clara. Está. Entonces es un día más en la vida de Timbaland. Un día más en la vida de Timbaland. Te digo otro, señor. Te voy a decir otro. Eso me gusta. Espérame a ver. Mientras tanto, llegó la temporada de Ford, tu momento para elegir un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Acércate a tu concesionario Ford más cercano. Consulta más en ford.com.co/promociones. Sí. Ah, bueno, pues el hombre, y eso es para Zuno, que es su inteligencia artificial. Claro. Entonces la está alimentando con cositas. Claro. Sino que aparecieron los fanáticos del productor y empezaron a hacerle ahí ruidito. Ahí la hace. Ya saben lo que hace Timbaland. Ahora lo hace bien, a él le suena muy chévere. Él tiene un oído como la mayoría de los seleccionadores musicales de todos los tiempos. Lo sabía hacer bien. Se encuentran retazos de vainas que han pasado en otras culturas, las traen, las montan. Y ya. Y sacan. Cosas que funcionan y la aprovechan. Claro, son muy buenos en eso. Yo tengo una canción. Hay varias canciones, por ejemplo, el Justified. Sí. En el Justified, ese man, creo que es esta canción. Espérate, a ver si de pronto es esta. No, esta no es. En esta. Otra vez. Ya. Esa cosita india de fondo. Y ahí está él cantando, ¿no? Timbaland. Todo lo que sea bhangra lo puso de moda él, además. Y todo lo que fue el bhangra, el punjabi, que en el 2004, 2005, de hecho los electrónicos le tenían mucha envidia a este man. Porque cogía esas cosas. Claro, porque el man llegaba primero a los samples. Entonces decían, pero ¿y este qué? Y de hecho el punjabi y el bhangra se ponen muy de moda en la electrónica, sí, en señor. 2004, sí, 2006. Siglo, ajá. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Que coge una fuerza. ¿Te acuerdas esa canción de los picos? Ay, ma, sí. Eso se llamaba Beck, Neck, Rec. ¿Cómo era que se llamaba eso? La canción del beso. Mua. Esa fue como la chispa del interés de Occidente en las músicas. En las músicas folclóricas. ¿Cómo es que se llamaba? Dios indie. Mío. En las músicas indias. Tarkan, Simarik. Claro que sí, que traía sus ojotes. Y ya después ahí, John, tú no te acuerdes. Hubo varias. Ya después de eso, Madonna se montó. Sting se montó con Desert Rose. Claro que Desert Rose era un poco más africana. ¿Sí? Sí, claro. Pon, pon. Sí, porque creo que Uribe se sabe más esa historia. Ah, bueno. Chef Mami. Sí, sí. Era como el que cantaba ahí. Me encanta. Pero sí, la cultura pop está llena de pequeños robos, sí, que no, finalmente ya construyen una historia que siempre jala hacia la demanda, el plagio y toda la cosa, pero... Entonces les contaremos cómo va cada día de Timbaland. Ahí está. Óyelo. Pero si es árabe, la voz. ¿Es árabe? No, no sé, Chef Mami, ¿es árabe? Yo creo que es africano, Dirty. Argelino. Argelino, es africano. Sí, es que esto ahora tiene un aire árabe muy poderoso. Porque me imagino que los moros tienen mucha influencia en el África también, ¿no? Mira, he interpretado canciones en árabe argelino, árabe egipcio. Ok, claro, es que están ahí. Sí, es ahí, claro. Pegadito todo. Nada que hacer. .com. Sí, es que la música y África están unidas por siempre. Total. Y para siempre. Pues mira Deep Forest, mira Bonobo. Todo. Todo. El blues. Uh-huh. El blues es África, fin. Ya, no hay nada que hacer. Oh. ¿A dónde va? Sí, claro. El blues es más. No puede ser más africano el blues. Yo pensaba que no. No, pues obviamente es gringo. ¿Pero quién lo hizo? Pues los. ¿De dónde viene? Los africanos. Es que todo viene de allá. Todo. Toda la música viene de allá. Nuestros instrumentos, todos. Vienen de allá, la marimba. Sí, bueno, sí, claro, la percusión y todas esas cosas. Obvio, hay unas músicas del Oriente, de Europa y todas esas cosas que son como. Chéveres. Yo es que no soy muy fan de la música del mundo. Pero esto, todo lo que. Pues. No hay nada que hacer. Peter Gabriel hizo también lo suyo. Pues es que no. Richard Blair. Claro, todo. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué han hecho? Oiga, ¿qué ha pasado en Israel? ¿Desmadre? ¿Con Irán? ¿Sigue? ¿Vieron los bombardeos? Sí. Y las amenazas, se van a arrepentir. Todo está muy caliente. Qué fuerte esta época, ¿no? Está ¿O tú crees que es la época o los medios? Yo siento que es que estamos tan sobreexpuestos a todo. Vemos absolutamente todo tan rápido y tan cerca. Que estamos abrumados, pero sí. Es demasiado, pero siempre ha sido así, ¿no? Digamos, siempre ha sido así. Ayer sí me desconecté porque había demasiada información. ¿Ah, sí? Sí, dije nomás. ¿En qué momento dijiste nomás? Temprano con las marchas. Ah, con las marchas. Dije no, y boté el celular y lo rompí. Contra la pared. No, ya es demasiada información. Me dediqué a ver películas. ¿Qué viste? Me vi Insomnio, la de Christopher Nolan, como dirigido con Al Pacino. Y fantástica. Es buenísima, ¿sí? la del investigador que no puede dormir por en Alaska. Es maravillosa. Es buenísima. Originalmente era una noruega que salió en el 97, esta salió en el 2002. Y es perdí chévere. 2 horas gracias a Camila y su recomendación de Arta. La vi porque ya la horrible. No la perdió porque al final ella me dio la razón. Yo les dije, el final vale la pena. Me dio risa y todo. Y yo decía, Camila. Pero es que, a ver, no es una película. Yo les digo unas cosas. A ver, las películas no todas tienen que ser para un obras no, de arte. Exacto. Hay películas que son simplemente entretenimiento un domingo. Si a ti te logra entretener una película, ya cumplió su objetivo. Mentiras, entretener. Sí, no, estoy de acuerdo completamente. Bravo. Gracias. Yo pensé que me dio risa, pero hay un lugar en el que sí hacen un giro de tuerca muy chévere, una vuelta de tuerca muy chévere, que dije, ¡oh! Muy bien, Camila, sí. ¿Viste que Will Smith dijo que le ofrecieron el papel protagónico de Inception? Y que no lo aceptó porque no entendió el guión. Y el de Matrix. Lo amo. Y el de Matrix también, ¿te acuerdas? Lo amo porque es honesto. Inception es una gran película. Pero si él no la entiende, menos mal no lo hizo. Bueno, sí, también es cierto. Sí, ahora, Leonardo DiCaprio era perfecto. Y es perfecto. Y yo no veo a otra persona ahí. Yo tampoco. Sí. Yo tampoco. No me imagino a Will Smith ahí. Totalmente. Como que digo, qué buena decisión. Sí, gracias por no aceptar. Sí. A veces pasan esas cosas. Es una gran película, ya que es estamos hablando película. De Christopher Nolan, de las buenas producciones. Sí, decidí ver. Qué bueno, estuve me parece viendo, bien. Me vi todo Departamento Q, ¿es? Sí, Departamento ¿Y Q. ¿Y qué te ¿Qué pareció? Tal? Me encantó. Buenísima. Sí, tienes que verla. Buena, me buena, la buena. Va a gustar. Es buena. Eso sí es bueno. Bueno, ¿y tú estuviste en Vino al Parque? Estuve en Vino al Parque. Yo no sé cómo, admiro a Camila Upegui, entre otras cosas, porque puede tomar a las 12 copas de vino Y estar acá, mírala. Y estar acá hoy. ¿Cómo lo logra? Las catas. No, realmente yo iba a ir el sábado. Esa era mi fecha. Pero el sábado decidió llover desde las 7 de la mañana hasta el domingo, las 7 de la mañana. Entonces no iba a salir de mi casa jamás, nunca. Ya. Y dije, no, ¿cómo me voy a perder eso? Porque es un festival de vino. Tú cuando llegas te entregan tu copita. ¡Hombre! Y tú vas probando de todos los vinos de todo el mundo. Me pareció una experiencia que debía vivir. Ok, muy bien, me parece. Y una cosa llevó a la otra, porque es que uno dice, ay, sí, voy a conocer el mundo a través de sus vinos, pero uno de pronto no alcanza a llegar, porque empieza uno, no, que el de Portugal, no, que el chileno, no, que el italiano. ¿Realmente estuviste en tres países tal, nomás? Estuve como en dos. Son las mañanas de la X. Te incluido en todas sus versiones. Lleva la póliza todo riesgo gratis financiando con Credit Nissan. Esto es Nissan Versa, el automóvil que combina espacio, conectividad y eficiencia. Desafiamos lo establecido. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música.